explicarte que ya no. Que no te esfuerces en llamarme, no, no, no. He sufrido tanto por tu amor y no me crees. He cogido un catarro por dejarte mi jersey. Por eso no, no te quiero ver. Prefiero quedarme en casa viendo Falcon Crest. Por eso no, no, no, no te quiero ver. Prefiero quedarme en casa viendo Falcon Crest. Es tan difícil que tú me quieras, como que gane el recativo de Huelva. Pero no quiero que te rías de mí. Decías que no salías porque tenías un examen. Y te veía con otro, eres mucho peor. Caja la chale y no, no te quiero ver. Prefiero quedarme en casa viendo Falcon Crest. Por eso no, no te quiero ver. Prefiero quedarme. Quiero ver, no te quiero. Prefiero quedarme en casa viendo Falcon Crest. Por eso no, no, no, no, no te quiero ver, no te quiero ver. Prefiero quedarme en casa viendo Falcon Crest. No, no, no, por eso no, no te quiero, no te quiero ver, no te quiero ver. Prefiero quedarme.